A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenas tardes, Petras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien, mucho calor aquí, más de 35 grados. Sí, sí, sí, un verano fuerte, y fuertes están las noticias también en esta jornada, para empezar a conversar contigo, sí. A escucharte, uno no sabe por dónde empezar, si por el nuevo ataque de Israel al pueblo palestino durante estos últimos 3 días, que se ha cobrado la vida de gente, de niños entre ellos, destrucción. Ahora parece que hubo un acuerdo y se detuvo el ataque, pero no sé cuánto dura. Exactamente. Israel sigue siendo un agresor que está tratando de eliminar a los palestinos de todo lo que es palestino, y ahora Israel lo reclama para su propia historia, su propia política, su propia población. Y los candidatos para las elecciones de Israel sigue siendo el factor influyente. Sí. Pero los palestinos tratan de tomar represalias, pero no con mucha efectividad, porque Israel tiene los misiles, tiene el apoyo de Estados Unidos, tiene el apoyo de Europa. A pesar que nadie quiere Israel como vecino. Sí, sí. Este acuerdo que hicieron, esta tregua, ¿qué confianza se puede tener en que esto funcione? No mucho. Yo creo cualquier palestino que tira una piedra es tratar de utilizarlo como pretexto. Sí. Entonces yo creo que podría durar un día, podría durar más tiempo, pero probablemente Israel va a relanzar las agresiones en un tiempo corto. El papel de Egipto como mediador, que se plantea que fue Egipto el que consiguió que se firmara esta tregua, ¿cómo explicarlo ese papel? Egipto es un país que han tomado posiciones bastante conservador, bastante reaccionaria, y creo que solamente podríamos entender Egipto como un aliado de Israel, y no son amigos de palestinos. El pueblo egipto está totalmente con los palestinos, pero los líderes del dirigente de Egipto es un amigo de Israel. El resto del mundo, en este sentido, no juega ningún papel. No, están al margen porque los Estados Unidos está imponiendo su orden, y la orden de Estados Unidos está influido por el lobby israelita, que está funcionando en Estados Unidos con mucho poder económico, político y militar. Bien. El otro tema, obviamente, es el que tiene que ver con Colombia. Ayer fue la asunción del nuevo gobierno, encabezado por Gustavo Petro, con una fiesta de comienzo multitudinaria, con representantes entre los invitados de militares, policías, embajadas, trabajadores, había de todo, y dijo que empezaba una nueva Colombia, dijo Petro, la Colombia de lo posible. El posibilismo es una indicación que no va a tomar ninguna medida económica, política y social progresista. Petro, que está dando vueltas hacia posiciones más conservadoras y utilizando la campaña populista para las elecciones, pero ahora está dando vueltas hacia una acomodación con las autoridades de siempre. Yo creo que Petro es un político oportunista y que espero que las grandes movilizaciones podrían influirlo a tomar algunas medidas progresistas, pero no con una reforma agraria profunda, no con una redistribución de ingresos, no para fortalecer los sindicatos. Simplemente va a usar mucha retórica, algunos cambios al margen de la política económica y seguir con la misma política de los liberales y conservadores. En estos últimos días, ayer, después de escuchar el discurso de Petro, uno notaba que el nombre de Estados Unidos no estaba presente en ningún momento, ¿no? Que sabemos que Estados Unidos en Colombia tiene un papel rector, tiene bases. Sí, Petro no quiere discutir Estados Unidos porque va a seguir con las bases militares norteamericanas que siguen en Colombia, en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Militar, Ministerio de Seguridad. Es una política oportunista en doble sentido. Primero, conseguir el apoyo popular, muchedumbre en las grandes movilizaciones iniciales, pero vamos a ver en 6 meses o un año cómo termina. Sí. Petro, esperemos que por lo menos podría mejorar el clima para los cambios sociales de los sindicatos y los campesinos, pero yo tengo mis dudas. Sí, tenemos todos esas dudas. Petra, si en la semana anterior a que asumiera, se dio a conocer por parte de la Comisión de la Verdad de Colombia los documentos desclasificados de Estados Unidos, que fueron los documentos que ellos usaron para hacer el informe final, que tiene que ver con el Plan Colombia, con el tema del narcotráfico, que Estados Unidos fue aliado, seguridad nacional, el paramilitarismo, los vínculos con las fuerzas públicas, toda esta temática que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con la historia de Colombia de tantos años, ¿en qué manos queda? En manos de los que están siempre en el poder en Colombia. Yo creo que Petro podría tratar de separarse de algunos paramilitares y grupos de terroristas, pero en final de cuentas los militares, los Estados Unidos, siguen siendo la fuerza dominante y no van a permitir que los sindicatos y los campesinos vuelven a tener un rol protagonista. Claro. Yo creo que podríamos pensar que algunos de los paramilitares están al margen de la nueva política, pero eso es esperar que Petro por lo menos reconoce la violencia viene de la derecha y no de la izquierda. Sí, porque él además en el discurso hizo un llamamiento a todos los que tengan armas que las entreguen. Sí, y las armas que están distribuidas entre los militares y los paramilitares sigue siendo un factor muy importante en Colombia. Sí. Los paramilitares están parte del ejército, el ejército forma parte de los paramilitares. Esperamos que no hay tantos masacres. Podrían bajar el número de masacres, pero no van a eliminar los masacres. Claro. Es una modificación del terrorismo del Estado, pero no significativo. Bien. El otro tema, nosotros queríamos hablar de esto que está pasando en Cuba, que todavía no se ha podido controlar, esta explosión que comenzó por un rayo, increíblemente unos días antes había caído un rayo en el parque frente a la Casa Blanca, que causó, creo que, la muerte de 2 personas, y ahora cayó sobre instalaciones de combustibles en Cuba, y bueno, no han podido, trabajando sin parar, no han podido parar lo que está sucediendo en Matanzas, el incendio de Matanzas. Sí. Sí, es una gran tragedia con tantas dificultades que Cuba tiene que las enfrentar ahora este problema con el petróleo, el fuego sigue siendo un factor. Cuba está con mucha valentía luchando para apagar el fuego, pero esperamos que con la ayuda exterior podría avanzar el proceso, pero todavía debemos presentar nuestra solidaridad y es posible en cada país en América Latina podrían enviar algunos ayudas para ayudar Cuba en su proyecto de salvar la vida del petróleo y los otros elementos involucrados en el incendio. Sí, estaba ayudando Venezuela y México, que México ha estado en estas últimas semanas con un papel muy activo en América Latina, ayudando, ¿no? En distintas cosas, el otro día se mencionaba que está México buscando unir a varios países de América del Sur, productores de litio. Hay un rol ahí de México importante en estos días. Sí, es un progresismo que debemos reconocer. A pesar de los limitantes de AMLO, podríamos decir que México es un gran aporte para cualquier progresista o incluso cualquier pueblo que busca apoyo internacional y más que nada ayuda en América Latina. Bien. Por último, queríamos el tema de Estados Unidos, la situación económica, que lo hemos venido siguiendo semana a semana con tu información. Esta semana escuchamos que se está planteando que el mercado laboral se está recuperando, que está quedando mejor que antes de la pandemia, como que habría un nuevo momento. Sí, es una gran publicidad aquí sobre la nueva legislación que los demócratas y Biden consiguieron en el Congreso sobre el clima, sobre las posibilidades de mejorar el estándar de vida y los otros problemas que enfrentamos, pero son un mínimo de lo que originalmente decía que los demócratas van a realizar, un nuevo sociedad, progresismo. Ahora vamos a ver simplemente gastos sobre el clima, sobre las estándar de vida muy mínimo, y la estándar de vida está declinando y los votantes demócratas están cuestionando Biden a pesar de la publicidad que está dando a los cambios que está realizando con el Congreso. Todos los progresistas reconocemos que hay un paso adelante, pero no suficiente y adecuado para lo que necesita el país, y con la inflación podrían perder las elecciones en noviembre. Bien, ¿hay algún tema que quieras agregar, Petras? Podríamos discutir los Estados Unidos en este momento. El gran problema con la derecha en Estados Unidos es no tienen un programa positivo. Es una política simplemente criticando a los demócratas, criticando a Biden. Biden no tiene popularidad. Es un político que han perdido mucho apoyo original y más que nada hay gran miedo de que más allá de las elecciones de febrero, si Biden parece el candidato para las próximas elecciones, los demócratas van a perder, no por lo que prometen, pero lo que pasó con Biden y la inflación mata. Claro. Y eso es el factor importante para el pueblo americano. ¿Y los republicanos apoyarán a Donald Trump, que quiere ser candidato? Podría ser. Donald Trump está ganando en las primarias y parece un candidato. Yo creo que hay una transacción de que posiblemente que los Biden presenta candidato y Trump dice a los demócratas, si vosotros no me procesan en el juicio, yo no voy a presentarme como candidato. Mis candidatos van a presentar, pero no me presenta. Claro. Es una transacción. Trump no quiere pasar tiempo en cárcel, pero tampoco va a perder las elecciones de sus candidatos. Podría salir un candidato trumpismo sin Trump. Sí. Y de otros candidatos no hablamos, ¿no? Hay otros candidatos, ¿no? Por el momento hay varios, pero ningún tiene margen de victoria tan fácil como Trump. Clarísimo. Bueno, Petras, ¿dejamos por acá entonces por esta semana? Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Un abrazo para abrazo también un desde aquí. Un abrazo para todos los oyentes. Chau, chau, hasta la semana que viene. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.